¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué haces acá? ¿Cómo que Boca te vele? Yo ya estaba buscando reemplazante. ¿Y es más, ensayamos la semana pasada un poco con Natacha, de Familiares y Amigos. No pasó la prueba. ¿No pasó la prueba? No pasó la prueba. Bien, pero qué cagada se mandó para no pasar la prueba. Tiene que seguir trabajando. No, ahora está en... Mirá que como productora te puedo creer que alguien no pase la prueba de superarme a mí. Ahora está en plan operador. Pero como locutora creo que cualquier persona puede superarme. No entiendo cómo no pasó la prueba. ¿Qué le preguntaste? Y después vino nada. ¿Qué le hiciste hacer? Tampoco la vamos a quemar al aire, ya está. Y después vino este personaje que siempre dice que sos vos cuando vos no estás. Y que tiene una voz muy diferente a la tuya. Que yo estoy seguro que no sos vos. Estoy más que seguro que no sos vos. Así que bueno, bienvenida a este programa 601 de La Retaguardia. Vamos a hacer por última vez este chiste. El programa de hoy va a ser un batallón de inteligencia. Tenemos un batallón de inteligencia nuestra, de nuestra inteligencia, puesta al servicio de este programa 601. Listo, bueno, última vez que hacemos este chiste porque nos vamos a empezar a perseguir. ¿Qué programa vamos a festejar? ¿El 666? No está mal. Bueno. No está mal, pero para eso falta un montón. Tampoco falta tanto. Faltan 66 semanas, me estás jodiendo. Es 65 semanas, para ser más precisos. Eso es mucho. Más de un año, ¿no? ¿Cómo? No sé, ¿cuántas semanas tiene un año? ¿Alguien sabe cuántas semanas tiene un año? Viven 50, todos en los 50 y pico debe tener. Sí, tenés razón. Bueno, no, festejemos, hagamos antes. Algo. A ver. Bueno, pensemos un número. ¿No va a haber este asado de cierre de programación de La Retaguardia como el que hubo el año pasado? Fue medio bajón el año pasado, pero tenemos que levantar un poco la puntería. Pero. Pero bueno, de todas maneras. Medio hagamos. Fisura fue. Fue medio fisura. Pero podemos hacer este. Sí, hagamos. Hagamos algo. Dale. Una despedida del año, de este año intenso de laburo de La Retaguardia. Y un festejo. Y un festejo, porque además se dieron. No sé qué festejamos, solamente que cumplimos programas contando que el mundo apesta. Porque la verdad es que no entiendo qué festejamos. ¿Qué festejamos? La verdad, ¿qué festejamos? Que la soja nos sigue morfando, que la policía sigue matando pibes, que. Que los narcos siguen cada vez con más poder y tomando lugares. Que no sé qué festejamos, pero bueno, festejamos que contamos todo eso. Vamos, tengo un día optimista. Bueno, volvió Euge, por si alguien tenía dudas. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. La semana pasada te estuvimos contando, lo hacemos siempre, pero hablamos no solo en este programa, pero sí en, también en este programa de esta radio, sobre el caso de Daniel Solano, porque se cumplieron 3 años de su desaparición. Te vamos a pedir que prestes especial atención a este testimonio que vamos a escuchar ahora, que Uge me va a avisar cuándo será, porque si bien en la causa Solano hay mucha información visual, está el documental que firmó el abogado Sergio Heredia junto a Leandro Aparicio, y que cuenta, digamos, la causa en la medida que ellos lo fueron investigando y que demuestran cómo los cómo desapareció Daniel Solano después de haber pasado por un boliche y después de haber pasado por esa situación que implicaba el laburo, el trabajo golondrina que hacen muchos pobladores de comunidades originarias, que son llevados, porque son literalmente llevados, con la promesa de un buen laburo, al Valle Medio, y allí cuentan lo que sucede cuando vos vas a laburar por 2 mangos y te encontrás con una situación en la que cuando intentás protestar por tus derechos te secuestran y te desaparecen. Y nosotros lo que vamos a escuchar ahora es un testimonio que tiene que ver con alguien que estuvo en ese lugar, en el mismo lugar en donde estuvo Daniel Solano, es decir, haciendo el mismo trabajo, la misma circunstancia, y que también sufrió un apriete que hizo que finalmente se pudiera escapar con ayuda y hoy esté viviendo en la iglesia, en la misma iglesia en la que está protegido el abogado de Solano, Sergio Heredia, en la misma iglesia donde está la gente que está ayudando a que la causa de Daniel Solano se sepa qué sucedió con él y que además le dé protección a la gente que hoy está viviendo esa realidad. Así que quédate ahí porque en un instante vamos a estar charlando con Leonardo Gómez, que es un muchacho de clase media urbana de la ciudad de Buenos Aires que pasó por esa situación y que hoy puede dar testimonio. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, a ver si ahora sí podemos charlar con él. Leonardo Gómez, ¿estás ahí? Leonardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero. Yo estaba contando recién, no sé cuánto escuchaste de mi intervención. Sí, te estaba escuchando mientras hablabas. Ah, bien, bien. Todo, pero te escuché algo. Ah, bien, bien, bien, bien, perfecto. Yo contaba, bueno, nosotros aquí a nuestra audiencia le hemos ido contando paso a paso los descubrimientos de la causa que tiene aún como desaparecido a Daniel Solano, y decía que tu testimonio, cuando lo vimos, porque está por allí colgado en YouTube, nos estremeció, porque digo, una cosa es escuchar el relato de un abogado y otra es escuchar el relato de alguien que pasó por esa situación. Y la primera pregunta que nos surgió es cómo este chico universitario llegó a esa situación de trabajo golondrina. Mira, en realidad, yo en ese momento estaba con poco trabajo y me ofrecieron venir a trabajar en el sur, por una buena cantidad de dinero, entonces me cerró. Uh-huh. Y por eso nos habían prometido una plata que después no era. Y por eso mismo dije, bueno, me esfuerzo 2 meses, hago una diferencia, por más que, bueno, uno tiene estudios, lo que sea, pero a veces las circunstancias te fuerzan a trabajar de lo que haya. Claro. Y vos estabas en Salta en aquel momento. claro, en Orán, en Salta. Y viene una persona y me dice, mira, vamos a ir para la época de la manzana, tipo a Río Negro, Sofrut, y bueno, tipo, pagan que eso 300, 500 pesos por día, más las plantas que hacen, que eso, que lo otro, entonces me da como 40 lucas dos meses. Dije, bueno, bárbaro, me esfuerzo dos meses y por lo menos es una ayuda. Y así es que terminé ahí. Después, cuando llegamos, fue algo totalmente lo contrario a lo que nos ofrecían. ¿Vos conocías el caso de Daniel Solano? No, yo hasta antes de venir acá no lo conocía realmente. Realmente no lo conocía hasta antes de venir acá. ¿Y cómo te enteraste de la desaparición? ¿Quién te lo contó? Yo la primera vez que me entero es ese segundo día, calculo, que estaba en los campos. Me lo comenta una persona de seguridad y me dice, bueno, pero no, desde acá ni lo mencioné, pues no se puede hablar, es un tema, como un tema tabú, viste, prohibido, uh-huh, que no se toca el caso ese. Y así es como me entero yo. Uh-huh. Leonardo, ¿nos podías hacer un resumen de, sí, las cosas que viviste desde que llegaste? Mira, bueno, nosotros nos habían prometido, cuando llegamos nos iban a dar 600 pesos en efectivo, más 200 pesos en ticket, como para comprar alimentos para tener hasta el 5 que cobrábamos. Nosotros llegamos un 15, 16 más o menos. O sea que, ya cuando llegamos, nada más nos dieron los 200 pesos de ticket. Nunca nos dieron los 600 pesos en efectivo, uh-huh, por empezar. Después, tipo, de los 300 o 500 pesos que nos habían prometido, se hicieron 196 o 198 pesos más las plantas. Bueno, ahí tampoco se cumplió lo que se había dicho. De ahí nos sacan los 200 pesos por planta y te empiezan a pagar por tanto, 3 pesos por planta. Y ahí ya era tipo un abuso total. Uh-huh. Y bueno, o sea que de lo que te prometían, tipo, nada se cumplió. Ni siquiera cumplían con eso, porque, a ver, convengamos que los 600 mangos tampoco eran, que eran semanales. No, era un adelanto para cuando llegábamos, viste, para que manejarnos hasta que cobráramos, nada más eso. Ok. ¿Y el sueldo mensual, ponele, de cuánto era? Si te hubieran pagado alguna vez lo que te prometieron. Y casi 20 lucas. ¿Al mes? Claro. Claro. Bueno, obviamente no lo iban a cumplir. No. Y bueno, y ya los 4 o 5 días estamos trabajando por tanto, por 3 pesos por planta, tipo, una locura. Uh-huh. Y bueno, yo tuve un accidente, y cuando tengo este accidente, bueno, lo voy a ver al encargado del lugar, un tal Cristóbal, que sé yo, y ahí tipo, bueno, yo justo tenía un accidente hace unos años, que tengo el carnet de discapacidad por la medicación que tomo, y este Cristóbal que tenía un carnet de discapacidad, y después se empieza a fijar en mi legajo. Tipo, y me dice, ¿vos qué haces acá? Que esto, que lo otro, ¿viste? ¿Cómo había llegado a trabajar ahí, teniendo estudios o con las posibilidades que por ahí tiene uno? Y al tipo no le gustó nada ya eso. De primer momento, yo estaba muy, muy dolorido y no me llevaron al médico, nada. Y me llevan directamente para Las Gameras. Las Gameras son como los dormitorios donde dormís. Como un rectángulo, está dividido por rublo, que se hacen habitaciones, ponele. Uh-huh. Y da la orden a la gente de seguridad afuera que no me dejen salir del predio. Yo todo esto tenía que hacer un viaje a Neuquén, a retirar medicación mía de mi columna, pues bueno, por accidente te comenté antes. Entonces me voy a Neuquén, vuelvo, y cuando vuelvo, esta persona, Cristóbal, se habrá pensado que me había escapado, no sé, tipo, pues yo en mi cabeza no se me ocurría nada malo en ese momento, no sé cómo explicarte. Mm. Tipo, no me entra en la cabeza, esta situación todavía no la termino de asimilar. Claro. Y cuando llego de Neuquén, sí, se enoja mucho, tipo, y me encierran en un cuarto. Y esta misma persona que me había contado el caso Solano, fue la persona que luego, tipo, me ayuda que yo me pueda escapar de ahí, del predio de Spofrut. Uh-huh. Y te deja, te ayuda a ir a que te vayas, y además... Claro, pues yo estaba encerrado en la habitación. Claro. Tipo, tenía que hacer mis necesidades ahí, tipo, no comí, no tomé agua por 2 días, nada, absolutamente nada. ¿Y cómo caíste? Tipo, una experiencia, tipo, no sé, de una deshumanidad terrible. Uh-huh. Claro, digamos, cuando nosotros estamos acostumbrados aquí a hablar de modalidades diferentes de trabajo esclavo, bueno, esto que vos estás contando es... Claro, justamente... pero ¿qué pasa? Yo nunca jamás en mi vida, tipo, pensé que sucedía esto, uh-huh, no sé si me entendés. En mi cabeza, sí. Yo estaba encerrado en el cuarto y todavía estaba esperando al médico en mi cabeza, ¿me entendés lo que te digo? Tipo, claro. Yo no tenía un mal pensamiento, no sé si me entendés. Sí, sí. Tipo, bueno, pero ahí, tipo, ahí no sé si no tiene que ver también tu, digamos que vos tenés como una formación que es diferente a la del resto de la gente que llega a esos lugares de trabajo. Y que quizás, va, no sé, te pregunto de paso, ¿cómo notabas vos que lo vivían ellos, digamos? Porque me parece que hay toda no, una... Ellos vivían una cuestión social que se vivía ahí adentro, tipo, que era muy agresiva, pero la vivían normal. Claro. Por ejemplo, más que todo con el trato con los chicos que venían del norte, con los aborígenes, que los trae una empresa que es tercerizada, que dicen la cooperativa. Sí. Tipo, a eso sí, por ahí recibían un maltrato bastante más grande. Tipo, es más, te puedo llegar a decir que estuvimos 5 días sin comer con mate cocido y algún pedazo de pan, tipo, y encima le decían a esta gente que agradezca lo que tenía para tomar y comer en la mesa, ¿entendés? Tipo, una cosa que a mí se me caían las lágrimas, más o menos. Uh-huh. Y aparte estos chicos, viste, tipo, por ahí son inocentes en muchas cosas, tipo, y le miran en la cara, ¿entendés? Y te da una pena que se abusen así. Uh-huh. Y bueno, la verdad que muy una experiencia bastante fea, muy fea. Estamos charlando con Leonardo Gómez. Él pasó por la misma circunstancia por la que pasó Daniel Solano, con la diferencia de que en el momento que lo tenían encerrado en la habitación, alguien le dijo, salí de acá, poco menos que presumiendo que podía correr la misma suerte. Es que de hecho yo creo que iba a correr la misma suerte. ¿Y cómo llegaste a la... Vos estás viviendo ahora en la iglesia donde está el abogado de la familia, Sergio Heredia. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, sí. Por el hombre este de seguridad también. El tipo del hombre este de seguridad me dice, mirá, te vas de acá, tipo, y andás derecho a hecho él, que está el doctor Heredia, y no vales con nadie, no apareces, no le cometes a nadie, nada, anda a verlo a él nada más. Y bueno, de hecho me vine a dedo hasta acá y bueno, me encontré con el doctor Heredia, que bueno, la verdad que me contuvieron un montón, de tipo el doctor, el padre de acá de la iglesia, como la gente de gendarmería, la verdad que si no hubiera sido por eso, tipo, la verdad que te hubiera estado en una situación emocional mucho más complicada. ¿Cuándo fue esto que te escapaste? Hace... Ya era dos semanas. ¿Ya se había vuelto para Tartagal el papá de Solano o te pudiste cruzar con él? No, justo el día antes él volvía. Uh-huh. Fue justo el día antes. Uh-huh. Y bueno, yo... ¿Hicieron alguna presentación judicial con tu testimonio? Sí, porque bueno, aparte de esto que te estoy contando, también tipo hay toda una cuestión alrededor, viste, con el tema de la cocaína ahí adentro del predio, digamos. Este tipo de los delivery de cocaína es como algo bastante, bastante habitual. Tipo, y la gente, viste, termina gastándose el sueldo en eso, porque tipo le decían que tiene un cuaderno como en un almacén y le ponen que eso, Leonardo Gómez 2, tipo Gamela 1, tú y le asomando, después cuando van a cobrar los acompañan. Uh-huh. Así como te cuento. A ver, si te entendí bien, les venden la cocaína para a los mismos trabajadores, digamos. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Total, como saben que van a cobrar, tipo, después le cobran y pues, el tipo no se termina trabajando al mes por la droga. Uh-huh. ¿Y a vos también te pasó eso, digamos? No, de verlo todo eso, de todo ese circo, sí, por supuesto. Uh-huh. Y aparte no había ninguna... No se preocupaba ni por siquiera, no sé, por disfrazar el... asunto este, ¿entendés? Tipo, es como que se hacía muy deliberadamente, no importa si alguien ve, no ve, tipo, porque son todos iguales, están todos ahí adentro. ¿Y los chicos, los compañeros tuyos que estaban trabajando ahí, tenían ya el hábito o además les enseñaban a consumir, digamos? No, calculo, cada uno, ¿viste? Tendría sus hábitos. Uh-huh. Pero, ¿viste? Pero, qué sé yo, ¿viste? Uno, como te decía antes, ¿viste? Como no es que pues, nunca yo viví una situación parecida, y gracias a Dios, ¿no? Y yo la verdad que te digo, después de todo lo que veía y todo, yo todavía seguía pensando, tipo, no pensaba nada malo encima, ¿no? Si me entendés. Uh-huh. Ya me como que me pasaba de tonto. Claro. Lo que pasa es que, bueno, uno no está preparado para estas cosas, y así como me agarraron a mí, cualquier persona, tipo, la pueden agarrar, pues yo vine una persona bien, me vino a hablar, hablamos, tuvimos unas dos reuniones, ¿me entendés? Tipo, no es que fue así ahí al voleo, ¿me entendés? Uh-huh. Pero entonces cualquiera está expuesto. Vos te referís a la persona que te reclutó allá, digamos, que te ofreció el trabajo. Exactamente. Claro, exactamente. Imagínate si vos estás expuesto, Leonardo, cómo estarán expuestos los chicos que por ahí pertenecen a comunidades indígenas o por ahí están en situación de mucha vulnerabilidad. Claro, es que justamente buscan esa situación psicológica, uh-huh. tipo, porque de esa manera es mucho más fácil de manejarlos. Uh-huh. Tipo, y... gente que no esté por ahí. No que sea ignorante, viste, que sea inocente, le digo yo, porque son chicos inocentes, tipo, sí, o que no tienen la preparación, viste, entonces justo buscan, por eso también como tantas comunidades aborígenes, pues los pueden manejar mucho más fácil que si traen 500 personas que están preparadas, no sé si me entendés. Uh-huh. O que por algún motivo estén en situación de vulnerabilidad, ¿no? Cualquiera sea la situación. Claro, tipo, totalmente. Sí. Sí, sí. Leonardo, por allí cuando charlamos con Heredia, porque se cumplían los tres años del secuestro y desaparición de Daniel Solano, y nos contó de tu caso, lo que motiva esta charla que estamos teniendo ahora, él mencionó por allí algo que de última es de color, porque lo que importa es tu testimonio, digamos, ¿no? Pero como que vos pertenecías a una familia de aquí, que son como grandes empresarios, ¿es así? Ah, sí, sí, es así, tipo... Esa es así. Uh-huh. Así es. Digo, esto nos llamó la atención porque uno justamente, como sabe que común de gente al que hacen pasar por este circuito es, como decía recién Euge, gente que está en situaciones de vulnerabilidad. Claro, por eso cuando la persona cuando yo me lastimo, la persona que percibe, tipo, se da cuenta que por ahí, tipo, que eso de tenía estudio de esto lo otro, se pone tan agresiva, ¿entendés? Tipo, porque era algo que no lo esperaba, tipo, y no sabía cómo manejarlo, si movía me dejó como preso en el circuito interno. Uh-huh. ¿Me entendés? Tipo, no, y claro, me cerró pues no sabía cómo manejarlo. Claro, claro. Y yo creo que si no hubiera sido por este tipo de seguridad, por el caso Solano, tipo, que bueno, y todas las cosas que también que pasan ahí adentro, pues no es solo el caso Solano, hay 200.000 casos que nadie sabe también. ¿Te vas a quedar ahí hasta cuándo, sabes? No, la verdad que no sé. Uh-huh. Así que bueno, tipo, lo que necesiten es ir a su disposición. Dale, lo pronto te mandamos un abrazo, tu testimonio... Te agradezco muchísimo tu atención para con esto. Es súper valioso tu testimonio, pero también lo que marca es que a pesar... de la visibilidad que le hemos dado de los medios alternativos y comunitarios al caso Solano, sigue pasando lo mismo en la misma empresa, digamos, eso es lo más fuerte de contrastar, es que cuando uno te escucha. Justamente eso el otro día acá se conmemoró, ¿viste?, los tres años de Solano y pasaron la película, ¿no? Y justamente lo que está diciendo vos, que pasaron tres años y sigue todo igual. Tipo, entonces es como... la gente que puede estar trabajando en esto, tipo, que se pone tanto, todo lo que se sufre y todo, ¿viste? Y es como que sigue todo con impunidad, ¿no? Y nadie hace nada con nada. Uh-huh. Te mandamos un abrazo, gracias. Bueno, te agradezco muchísimo. Cualquier cosa me puedes solicitar, no hay ningún problema. Dale, cómo no. Te paso con Sergio. Chao, buenas noches. Dale, buenas noches. Sergio. Sergio Heredia, el abogado de la familia Solano. Sergio, ¿cómo estás? Bien, mira lo que te dice él, es así, ¿no? Bueno, Leo está acá, amparado por nosotros. Mira, yo estuve hoy en Chimpay por la muerte de un chico de sobredosis. Uh-huh. Nos vamos a ayudar a la familia porque el chico de 17 años muere en la casa del secretario general de Guatre. Uh-huh. A ver si me entiendes, un chico de 17 años muere de sobredosis en cocaína en la casa del secretario general de Guatre. Que es el sindicato que debería defender los derechos de estos trabajadores. El señor Herrera. Bueno, uh-huh. La hija del señor Herrera... era secretaria de Agrocosecha, hoy es policía. Los hijos de Herrera también eran empleados de Agrocosecha. Uh-huh. Es el tema de la droga. Yo creo, Sergio... Es una vinculación. Bueno, pero sigo contando. Los chicos que hoy están cultivando cereza y son del Río Negro ganan 290 pesos por día. ¿Por qué entonces un norteño gana 130? Uh-huh. ¿Este chico dónde estaba trabajando, hoy? Sergio? ¿Cómo? Este chico que contás, ¿dónde estaba trabajando? ¿Cómo llegó es un chico más del flagelo de la droga. La madre, esto es para reírse, la madre va a la policía y hace la denuncia. Le dice, miren, mi hijo está hace un mes en esa casa consumiendo. No le toman la denuncia, nada. El chico muere una sobredosis. ¿Y sabemos cómo llegó a esa casa? Sí, la policía caratuló suicidio, empecé a intervenir yo y ahora es muerte dudosa. Uh-huh. Entonces, este chico de los 15 años fue empezado a golpear en la comisaría de Quimpay. Ahí en Quimpay vos tenés dos detenidos del caso Solano. Entonces, realmente, es la situación nuestra es extrema. Yo estoy viendo el peligro que tenemos nosotros aquí y no pasa nada porque me hice una persona conocida, saben que estoy custodiado por gendarmería. Pero esto es un México. Uh-huh. Ahí te está contando Leo, que Leonardo, que entran el delivery de cocaína, uh-huh, a los norteños, le inscriben, le pagan, le dan la cocaína y le descuentan al mes. Eso que te contó Leo ya está denunciado hace 2 semanas en la, uh-huh, justicia federal. No, pero además, Sergio, me parece que lo más sintomáticamente grave es que, con el testimonio de Leonardo, lo que vemos es que en Expofrut, en la empresa que reclutó a Daniel Solano, aún después, sí, de su desaparición, siguen pasando las mismas cosas. Digo, ni siquiera hay una impunidad ahí latente, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la gente de Orán, que es la que viene con Leonardo, se anima y se subleva y nos vienen a ver. Hicimos un planteo y tenemos una audiencia el día viernes. Y ya reconoce Expofrut que le liquidó mal. O sea, ya dijo, bueno, le liquidamos más, vamos a ver cómo solucionamos. Entonces, esta es una guerra donde estamos totalmente solos. Acá tendría que estar Derecho Humano de la Nación, tendrían que estar la Secretaría de Trabajo de la Nación, porque tienen competencia. Entonces, uno se da cuenta que estamos solos ante este tema. Y lo que sí, hay un gran consenso y un apoyo, con mucho temor, de la sociedad. Uh-huh. Pero el cansancio que tenemos nosotros, pues imagínate yo en Quimpay, y además me vengo enterando de cosas, me entero estos días que un concejal de Quimpay con su señora estuvo esa noche en el boliche, lo buscamos una foto, los encontramos, resulta que este concejal tenía el negocio de tener una traffic, llevaba a los chicos a Belén y le cobraba 20 pesos, ¿por qué no declaró? Entonces cada vez que vamos avanzando, ya sabemos, por ejemplo, no tenemos ninguna duda que Solano estuvo en la comisaría, ya lo pude comprobar también. Entonces, todos los días, como esto es chiquito, una cosa que nosotros hacemos, vamos descubriendo otra. Entonces la gente, con el trabajo que estamos haciendo, se anima y nos cuenta. Nos dice, mire, pasó esto, yo me enteré de esto. Entonces, obviamente, si no hubiéramos estado nosotros acá, este caso no se hubiera resuelto nada, porque es un temor, temor terrible a la policía, a la parte, mira, te comento, hoy andaba yo en medio de Quimpay, trabajando, ¿no? Veo un vento que se estaciona ahí donde estaba yo, era el ex intendente de Quimpay. Me bajé, lo increpé, ¿no? Y le dije que, porque él quería, estaban preocupados, porque obviamente que el tema de la droga pertenece a todos los gobiernos, viene de años. Fuimos a Quimpay, me bajo en Quimpay, donde muere el chico, ahí en la zona de Quimpay, comienzo a hablar con la gente, y sabe lo que pasa, doctor, que ahí al fondo está una cocina de cocaína. Pero dije a la gente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo van a denunciar si la policía es la que distribuye? Todo el acopio de cocaína de Choeles se hace en la alcaldía. Claro. A mí me hablan los presos, me dan mensaje, porque los presos también me dicen, bueno, este tipo está haciendo una revolución aquí donde... Pero este, vuelvo a repetir, hace cuenta que estamos con un palito, un escarbadiente y el otro tiene misiles. Pero bueno, estamos con fe, confiados que esto va a salir bien, que esta repercusión que hace ustedes, que hacen ustedes, va a hacer que nosotros estemos más tranquilos. Yo te digo la verdad, mira, hoy realmente no estoy bien de ánimo. Yo siempre le dije a mi familia que no creo que vuelva. Yo ya he preparado todo para... Porque sé que yo no voy a volver, yo sé que voy a quedar acá. No tengo ninguna duda ya. Porque yo prefiero que me maten acá y no en Tartagal. Porque esto es una banda de narcotraficantes. Yo prefiero que me maten aquí acá en Choele y no que me asesinen delante de mi hijo o con mi hijo en Tartagal. Uh-huh. Yo me puse a pensar, si yo a estos tipos no los meto preso, me van a matar en Tartagal. Porque es una banda del norte al sur. Entonces, yo por eso dejé todas mis cosas listas ya. Porque yo sé que no voy a volver. Esto me lo van a hacer pagar y yo prefiero pagarlo aquí, en Choele. No pagarlo en Tartagal con mi hijo, con mi familia. Entonces, uh-huh, si me pasa algo, prefiero que sea aquí. Si tengo que morir, prefiero que sea en Choeles. No en mi casa, porque en mi casa me van a matar delante de mi hijo o con mi hijo. Entonces, prefiero que sea aquí. Yo me di cuenta de que de acá no salgo. Sí. Pero bueno, vamos a hacer lo imposible. Yo tengo todo firmado, está todo, mi trabajo está distribuido en varios lugares. Así que si pasa algo, bueno, la gente con el tiempo lo podrá analizar. Sergio, te agradecemos, te mandamos un abrazo. No, gracias a vos. Vamos a seguir hablando de la causa de Daniel, pero desde otro lugar. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias, hasta luego. Hemos charlado con Sergio Heredia, el abogado de la familia de Daniel Solano. Antes habíamos hablado con Leonardo Gómez. Leonardo Gómez es integrante de la familia, no quisimos ahondar en eso porque la verdad es que nos parece un dato secundario, pero no deja de ser llamativo que es integrante de la familia Colombraro, digamos, que tienen grandes tiendas con artículos de plástico aquí en la ciudad de Buenos Aires, no sé si es una cadena de alcance nacional, que por circunstancias personales terminó siendo reclutado en Orán, Salta, laburando en las maquilas, o sea, viviendo en las maquilas y laburando en la cosecha temporaria de la manzana para la misma empresa para la que trabajó Daniel Solano. Y han dado testimonio no solo de las condiciones laborales, sino también de la cuestión de la venta de drogas para consumo de esos trabajadores. Pero para nosotros la causa de Solano es muy importante, es parte fundamental de nuestra agenda en el último tiempo, desde que nos enteramos en realidad. Y no queremos entrarle solo por la cuestión de la causa judicial, digamos, queremos tomar todas las actividades que se están realizando a 3 años, que se van a realizar tanto aquí en la ciudad de Buenos Aires como allí en Choel, y vamos a charlar con un artista a quien algunos de nosotros conocimos. Euge, ayer estábamos recordando cuando encontraste la historieta aquella en la que Jorge Julio López grita no, ey, no desaparezcan, ¿no? Como pidiendo auxilio cuando su... Griten carajo. El autor de esa, entre otras imágenes que seguramente... Esa historieta que ilustró durante mucho tiempo nuestra página, ¿no? Exacto. Vos podés, seguramente conocés más de la obra del Chelo Candia, pero quizás no lo tengas, quizás sí o quizás no, asociado a su nombre. Lo tenemos en línea. Al Chelo, es un gran placer para nosotros charlar con él aquí en La Retaguardia. Somos Fernando y Eugenia. ¿Cómo estás, Chelo? Hola, ¿cómo les va, Fernando, Eugenia? Un abrazo para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, si vas a San Marcos Sierra, por ejemplo, no sé ahora, me parece que esa biblioteca popular ya no existe más, pero hasta hace un año había un mural en una de las esquinas de San Marcos que estaba ahí la obra del Chelo. Bueno, vos habías hecho un mural en la comisaría en la que estuvo Daniel Solano. Sí, mirá, a los meses de la desaparición de Daniel, con un grupo de vecinos y amigos, hicimos un mural, realizó un mural enfrente de la comisaría, en donde al principio se suponía que habían llevado a Daniel y lo habían asesinado. Esto, bueno, finalmente no, nunca se ha podido comprobar, pero era lo que al principio nosotros pensábamos. Y bueno, nos parecía un lugar muy interesante trabajar ahí adelante, un poco para que cuando todos los policías que entraban y salían de ese lugar podrían ver la cara de Daniel. El mural tiene la cara de Daniel bien grande, a una altura de un tamaño de 2 metros, con los ojos mirando hacia la puerta de la comisaría. Y bueno, y también algunas imágenes que dan cuenta del pacto entre las personas que tienen el poder, la noche, lo político, lo empresarial, y un homenaje también a los trabajadores golondrinas, que es lo que era justamente Daniel Solano. Eso es un poco lo que muestra el mural, y la lucha de sus familiares también. Así que eso está desde hace 2 años y medio frente a la comisaría. Y bueno, da cuenta de todo esto que pasó, ¿no? Che, ¿y lo van a restaurar ahora en ocasión de los 3 años? Sí, lo vamos a restaurar, realmente está bastante deteriorado. Hace rato que queremos hacerlo, por una cosa u otra, porque el mural está en una pared que creo yo, si no me equivoco, es una pared de que tiene un edificio municipal, hay un patio de un edificio municipal, y nosotros hemos pedido a la gente, en realidad la gente que está más cercana ahí a la lucha, porque yo, digamos, estoy en ese momento viviendo en Fisquemenuco Roca, estoy a unas 4 horas de viaje de Chuelechuel, este 200, 300 kilómetros, y bueno, la gente ha pedido esta restauración, y bueno, algunos inconvenientes, no sé si es por buena voluntad o mala voluntad, pero hay una, mirá qué loco, hay una canilla del otro lado y la pared se ha ido desascarando. Lo único que había que hacer es que arreglar la canilla para que no pierda tanta agua y restaurar un poquito. Pero bueno, no importa, finalmente lo hemos tratado, lo hemos logrado, está esto, lo hemos hecho, así que prácticamente lo vamos a pintar de nuevo el mural, pero bueno, es un poco mantener la memoria. Yo digo que restaurar es, para el muralista restaurar es muy importante. A veces se cree que solamente es pintar un mural, sino yo creo que también la restauración tiene que ver con la memoria, así que no es solo pintar, sino también mantener y restaurar, ¿no? Restaurar nuestra, un poco la metáfora, restaurar la memoria día a día. Y además hay una cosa que ustedes le ponen a las luchas populares que tiene que ver, jodíamos con Euge al principio del programa, que cumplimos 600 emisiones de un programa que lo que hace es hablar todo el tiempo de cosas tristes, y nosotros intentamos ponerle algo de humor a veces cuando en los intermedios, ¿no? Pero digamos, aquí hablamos de las personas que desaparecen en democracia, de la policía que sigue gatillando ante los jóvenes pobres. Digo, ustedes le ponen a esas luchas también algo de color y algo de libertad. Sí. Pero no solo color también, sino que también imagen. Yo por ahí siempre digo que lo que me interesa a mí como artista, como dibujante, como muralista, es hacer visible las cosas invisibles, o por lo menos las cosas que no se ven. Y literalmente a veces dibujar, no solo en las paredes, sino también a través de las redes sociales, como hago, eso hace visibilizar algunas luchas. Esa historieta que nombrabas antes de Jorge Luis López, de José, de López, digo, de Jorge Julio, Grite por López, que se llama, habla un poco de eso, ¿no? De no desaparecer. Es Julio que nos dice que no desaparezcamos nosotros, ¿no? Y que permanezcamos visibles. Yo creo que por ahí nosotros los artistas que acompañamos a este tipo de luchas, pretendemos eso, ¿no? Literalmente, no volvernos invisibles y dibujar imágenes. Hace muy poco varios me pedían imágenes de Cristian Ferreira, que es una imagen que circula por la red, mismo López una chica que a ver, yo te digo porque la estoy buscando justamente en este momento. Una chica desaparecida. Paula Toledo, ¿no? La chica que hace 12 años que falleció, que asesinaron en Mendoza, y bueno, no tenemos nada de ella, no sabemos nada. Y bueno, a mí lo que me interesa es ir dibujando estas cosas para que de alguna manera un pequeño aporte desde mi actividad para mantener visibles estas luchas. Es un pequeño aporte enorme, porque también, no sé, me parece que estas cosas generan siempre un diálogo con las personas que pasan, ¿no? Pienso en los murales que siempre están generando ahí algo con el que pasó caminando, por ahí los nenes que les preguntan a los papás y los papás tienen que responder algo, ¿no? Lo mismo pasa acá con las baldosas por la memoria. Claro, es algo que genera todo el tiempo que la memoria esté presente, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer, por lo menos desde mi parte, ¿no? Chelo, te agradecemos, le decimos a la gente que se pegue una vuelta por Chelo Candia .blogspot.com o .com.ar, donde van a ver esta obra a la que estábamos haciendo referencia y tantas otras cosas. No había visto, lo estoy viendo ahora, el dibujo que también da cuenta de esta corrección que me hiciste cuando yo dije que le aportaban color, porque muchas, además muchas de tus de tus trazos son de blanco y negro de lápiz, sí. Y ahí estoy viendo la de ¿Dónde está mi chango? Uh-huh. La imagen de Gualberto, del papá de Daniel Solano, y es tan estremecedora como aquella del viejo López. Bueno, gracias por estar en estas causas, te mandamos un abrazo grande. Bueno, no, gracias a ustedes. Les recuerdo, vamos a estar pintando entonces desde el viernes a las 2 de la tarde, vamos a estar reclamando este mural frente a la comisaría de Chulechuez, ahí por Daniel Solano, vamos a estar pintando con toda la familia y con muchos vecinos que apoyan, muchos vecinos de la localidad y de afuera que apoyan esta iniciativa. Esto va a ser viernes, sábado, calculo yo, porque tenemos bastante para hacer ahí, uh-huh. Así que invitamos a todos uh-huh. a que nos ayuden. Tenemos ojalá, varios pinceles. Ojalá que sean muchos los pintores y nosotros los vamos a acompañar desde acá a lo lejos. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo. Hasta luego. El Chelo Candia, un artista popular, un muralista, un dibujante, un pintor, pasa por el blog, realmente es interesante. chelocandia.blogspot.com.ar, ahí vas a ver el mural que van a restaurar de Daniel Solano, en Choel, Río Negro, enfrente de la comisaría, donde Heredia continúa asegurando que pasó y que fue asesinado Daniel Solano. Nada. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Muchas veces te contamos en diversos programas de esta radio, nosotros tenemos una posición clara tomada acerca de qué debería suceder en los sitios de memoria y qué no, y nuestra posición es que debería suceder allí solo cosas que estén vinculadas con el terrorismo de Estado en la Argentina. Pero la realidad es otra, ocurren otras cosas, hay otras actividades y nosotros no negamos la realidad. Y entre esas actividades que ocurren hay algunas actividades que nos conmueven especialmente y que no queremos, por esta posición que tenemos, dejar de reflejarlas. Y eso es lo que vamos a hacer en esta nota, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hablamos de esto de poner el cuerpo, ¿no? Y había una persona que ponía un montón el cuerpo, es una persona que conocimos, que quisimos, que entrevistamos en La Retaguardia. Uh-huh. Estamos hablando de Efi, Elizabeth Mia Churusik. Y ahora, después de varios meses, después de que Efi decidió quitarse la vida, están poniendo una muestra justamente en el Haroldo Conti, en la ESMA. Uh-huh. Y por eso estamos hablando vamos a hablar con Mariano Rapetti, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Esta muestra en la que está a poner el cuerpo de Efi Bet, de Elizabeth Mia Churusik, es en el marco de las quintas jornadas de diversidad de género. Exactamente, en el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti funciona el área de género y diversidad, de la cual soy parte, uh-huh. y todos los años nosotros realizamos unas jornadas anuales, en las que a medida que, digamos, los diferentes años versan sobre temáticas diferentes. Este año justamente el evento que organizamos se llamó Poner el Cuerpo, porque elegimos justamente una temática sobre la que veníamos trabajando a lo largo del año y que nos permitía a nosotros conjugar varias de las cuestiones que, a diferencia de lo que contaban recién cuando editorializaban, nosotros entendemos que uh-huh. tiene que ver, digamos, con la dimensión, digamos, actual de los derechos humanos, no por, de ninguna manera, digamos, denostar el trabajo de memoria, sino más bien todo lo contrario. Nosotros entendemos que justamente las reivindicaciones vinculadas a género y diversidad se entroncan con el pasado y justamente en relación al cuerpo nos permitía hacer, digamos, elaborar una reflexión sobre el terrorismo de Estado, sobre el presente y sobre, bueno, lo que nosotros pensábamos o lo que se pudo armar, digamos, en los diferentes debates sobre cuáles son las cuestiones pendientes que quedan en relación a esto. Uh-huh. Entonces, en el marco de poner el cuerpo, entre otras cosas, elegimos homenajear a Effie, porque, bueno, nos pareció una exponente muy interesante del arte performático, que era algo que nosotros nos convocaba para exponer justamente ahí en el Centro Cultural, y que siempre, digamos, ella misma en su obra supo conjugar una militancia, vamos a decir un activismo, uh-huh. Porque militancia quizás haría referencia a un término más uh-huh. clásico, ¿no?, vinculado como a organizaciones políticas determinadas, y en realidad la forma en la que Effie militaba, vamos a decir, era a través del arte y siempre desde un lugar de, digamos, por fuera de las estructuras tradicionales uh-huh. de los partidos políticos, etcétera. Entonces digo, para ser más preciso, la vamos a llamar así. Claro. Sí, sí, y seguramente ya hubiera dicho activista, ¿no? Sí, sí, ella uh-huh. seguramente hubiese dicho activista. Sí. Bueno, en realidad en relación a eso nos cuidamos mucho de no decir, digamos, en ese sentido el trabajo que hicimos de curación de la muestra fue cuidadoso en ese sentido para no permitirnos a nosotros hablar desde ese lugar, como decir qué es lo que hubiera dicho, uh-huh. que como que nos pareció que era más justo también y le hacía honor un poco a su memoria, justamente exponer la obra de Effie, que todavía se puede ver en el Centro Cultural de la Memoria, que queda ahí en Libertador al 8100, en el periodo de la ex ESMA, puede verse hasta el sábado, con uh-huh. la noche de los museos inclusive. Luego de ahí, bueno, la obra se levanta la muestra, digamos, que estuvo las últimas dos semanas. Uh-huh. Entendemos que esto que planteabas de esta dimensión de los derechos humanos hoy es absolutamente importante. Estamos absolutamente de acuerdo en ese punto, Mariano. Contanos, ¿qué se puede ver ahí, digo, de la obra de Effie? ¿Qué se puede ver? Las personas que vayan, ¿qué van a ver? Bueno, nosotros, por un lado, elaboramos una pequeña biografía, porque también, digamos, es cierto que hay mucha gente que no la conoce uh-huh. y nos parecía interesante, siendo que es un lugar que convoca en general a la reflexión sobre los derechos humanos, que convocaba gente que de repente tenía vinculación con, o simplemente interés, digamos, en relación a conocer la historia reciente del país, pero que no necesariamente la conocía a Effie. Entonces, lo primero que se ve en la muestra es un recorrido por su historia, en donde justamente se conjugan como hechos de su vida personal y de su vida pública, de su vida como artista. Y luego hay una serie de retratos que se realizó, hay textos de ella, hay muestras de las distintas performances que hizo, algunas tienen descripciones de cómo eran, porque ustedes saben que la performance en general se caracteriza por ser una manifestación efímera que sucede en un momento y claro. que se trata también de que los espectadores vivencien, una a diferencia de lo que sería pararse frente a un cuadro, en donde el cuadro está hecho y uno lo ve, lo analiza. La performance siempre implica no solamente el cuerpo del performer, sino también el cuerpo de la gente, del espectador, vamos a decir, que se involucra uh-huh. en algo parecido a una experiencia que a una situación de espectar algo. Y hay como un impacto más inmediato, más fuerte, ¿no? Bueno, las buenas performances, supongo, sí, claro. en ese sentido tenía, era una persona muy, muy, muy inteligente en relación a cómo concebía su arte y justamente, bueno, sí, hay algo muy importante en la performance que tiene que ver con el efecto que se produce, y Effie lo lograba porque era muy difícil no notarla. Yo recuerdo, yo la vi a ella en la Marcha del Orgullo, si mal no uh-huh. recuerdo fue el año pasado, que había hecho la performance con las tijeras de podar, había llevado unas sí. enormes tijeras de podar y hacía una especie de sugestión en relación uh-huh. a su operación, digamos, a su reasignación genital. Uh-huh. Y era muy fuerte y muy imponente y al mismo tiempo muy cuestionadora, ¿no? Muy muy transgresora, muy provocadora en relación al lenguaje políticamente correcto. Había algo muy interesante en Effie que no solamente problematizaba las cuestiones vinculadas a género y diversidad, que uno podría pensar que existen, digamos, en la sociedad toda, sino que también era muy crítica con el discurso de la misma diversidad, digamos, como cierto discurso aniquilosado y y bueno, amodosado de cierta, de ciertos sectores, digamos, del feminismo y de la diversidad. Entonces era interesante porque era muy provocadora, muy inteligente, y llevaba realmente a fondo sus ideas y lo hacía con su cuerpo, cosa que a nosotros nos parece rescatable, y nos parece también que nos permite hacer un puente para pensar las diferentes militancias, las diferentes formas de poner el cuerpo en diferentes momentos históricos, con diferentes perspectivas y en diferentes temáticas, vamos a decir, o diferentes espacios de lucha o de disputa. Mariano, vos hablabas recién de que ahí en la muestra se van a ver algunos fragmentos de la vida personal y algunos fragmentos de la vida pública de Effie, ¿no? Y creo que, no sé si me equivoco, pero me parece que lo más conmovedor de la obra de Effie justamente es que esa vida personal, y eso que daba cuenta de cosas tan, tan íntimas y tan suyas y tan profundas y tan de su cuerpo y de su sentir y de todo lo que le pasaba, estaban puestas en la obra, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ella, insisto, supo conjugar siempre supo entenderse, yo creo, esto es una interpretación personal, yo creo que ella supo entenderse en clave política, que fue muy política siempre, y siempre tuvo la lucidez de poder exhibir esos momentos en los cuales ella estaba siendo interpelada políticamente, o su propia transición, digamos, hacia su ser mujer interpelaba políticamente al resto. Entonces desde ese lugar ella construía un discurso y una forma de crear muy interesantes, porque se paraba justo en el lugar de lo, digamos, justo a cuestionar lo establecido, lo normal, vamos a decir. Y lo hacía desde un lugar de mucha provocación y muy interesante, y bueno, claro, ella, digo, sí, claramente, hacía con su vida privada arte. Entonces, en ese sentido, nuestra era inevitable, digamos, es inevitable acercarse a la obra de ella y no acercarse también a su vida, porque un poco su vida y su obra se conjugaban muchas veces, y ella lo hacía de manera muy inteligente y muy creativa. ¿Hasta cuándo se puede visitar la muestra en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti? Bueno, la muestra sigue hasta este sábado 15, que es la Marcha del Orgullo de la Ciudad de Buenos Aires, y también la Noche de los Museos. Esa es la última noche en la que continúa la muestra. Nosotros, de todos modos, tenemos pensado hacer un pequeño homenaje también en la Marcha del Orgullo, llevar algunas de las pancartas que ella usaba como manera de, bueno, de visibilizar su obra, su vida, sus conceptos, y después ya no, así que tienen poco tiempo para verla. Tienen jueves, viernes y sábado. La entrada es gratuita, por supuesto, y el Centro Cultural está abierto de martes a domingos, de 10 de la mañana a 19 horas. Bueno, aprovechen para ver la obra de Effie si no la pudieron conocer en vida, y seguramente también está toda su obra da cuenta de cuánto todavía hay que trabajar, aunque creamos que, aunque efectivamente se haya avanzado un montón en lo que tiene que ver con los derechos civiles, a esta sociedad todavía le falta bastante, y es un aprendizaje que debemos hacer todos para poder hacerles un poco más llevadera, para hacerles normal, que es lo que correspondería la vida a personas como Effie. Lo vamos a despedir a Mariano, y después vamos a escuchar una partecita de una de sus performances que no tiene el mejor sonido, pero nos parece que es una buena manera de despedir esta nota. Te mandamos un abrazo, Mariano, y muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hemos charlado con Mariano Radapeti, que es integrante del equipo de los talleres de diversidad y género del Centro Cultural Haroldo Conti, allí en la ex ESMA, donde se está dando por un par de días más hasta el sábado, por en el cuerpo de Elizabeth Mia Chorupsik. Una de sus performances era Effie ofrece sexo oral. Vos debías arrodillarte delante de ella, te calzaba un par de auriculares, te ponía un grabador en la boca y te contaba historias de violencia como estas. Mi nombre es Elizabeth, todos me conocen como Efi. Yo tenía 19 años y pesaba 45 kilos. Él era 10 años mayor a mí. Siempre estaba pendiente de mí y me hacía entender que él quería lo mejor para mí. Por estar con él, dejé de ver a mis amigas. Mis padres me habían echado de casa. Y como él se había quedado sin trabajo, sugirió que probáramos suerte en Uruguay, que es donde se crió. Dejé mis estudios de psicología para ir con él. Me integró a su grupo de amigos de allá. Me cuidaba, me llevaba el desayuno a la cama, pero con los meses su nivel de irritabilidad aumentaba. Casi sin razón, al principio supuse que era por cuestiones de trabajo. Una vez, por ejemplo, él estaba llegando tarde y no encontraba su registro de conducir. Me comenzó a gritar que no servía para nada, con un tono que lo desconocía. Al punto de que me puse tan nerviosa que realmente me volví inútil para buscar bien lo que me pedía que encontrara. Luego me daba piñas en los brazos, o me tironeaba, hasta conseguir que dijese o hiciese lo que él quería. Como yo no tenía vínculo con mi familia, ni dinero, ni documentación, todos los días le daba una segunda oportunidad. Cuando él volvía a la casa, yo sabía que se iba a enojar por algo, entonces trataba de hacerlo todo bien. Cuando discutíamos, me decía que me iba a matar al punto de apuntarme con un cuchillo. Yo le dije que lo hiciese. Él me agarró y me hundió el filo en la garganta sin llegar a cortarme. Ojalá pudiera matarte. Pero te amo tanto que no me lo permito. Decía. Varias veces llegó a echarme de la casa donde vivíamos. Mientras yo armaba el bolso, me decía puta o reventada. Y que era una desagradecida porque él me había sacado de la calle. Al terminar de armar el bolso, me quitaba el dinero y todo lo que según él le pertenecía. Luego que yo lograba irme, a las 2 horas me buscaba para que volviera. Y yo volvía, porque en verdad no tenía dónde ir. Una mañana, cuando le llevé su café, lo descubrí hablando por celular con otra mujer. Cortó el teléfono y me arrojó el café caliente sobre las piernas. Era el día de la madre. Empezamos a discutir y me tiró al piso. Me revolcó por el café derramado, rompiéndome los pantalones. Me quemó los brazos con cigarrillo. Todavía tengo una o dos marcas. Me cortó la panza con una navaja, con la que me escribió puta y la inicial de su nombre. Cuando pude zafarme, salí corriendo sin nada. Caminé por la ruta. Vi una familia reunida en una casa y les pedí prestado el teléfono. Llamé a mi mamá, pero corté antes de que atendiera. No sabía cómo explicarle. Continué callejeando. Una pareja me prestó unas monedas y llamé a mi papá. Él estaba muy enojado por cómo corté la comunicación con la familia. Le dije que quería volver. Se cortó la comunicación y me largué a llorar. En una plaza pregunté a unos chicos si existía un refugio para pasar la noche, pero fui débil, no me animé y volví a la casa. Cuando volví la puerta estaba entornada. Lo encontré drogándose como nunca. Me pidió que me casara con él. Que se hizo la promesa de que si yo volvía, se casaría conmigo. Me abrazó y suplicó que no la abandone. Me bañé y dormimos. A la mañana siguiente me violó. Fue la primera vez que me violó. Finalmente mi familia logró traerme de vuelta. Quisimos denunciarlo, pero estando ambos en nuestras respectivas naciones, las autoridades de Argentina nos dijeron que nos convenía no iniciar acciones legales. Ni acá, ni allá. Fin del sexo oral. Bueno, así de cruda era Efi, ¿no? Estos 4 minutos han servido para, si no la conocías, que la conocieras. La Noche de los Museos es este sábado. Nosotros te invitamos, además de ir a la ESMA y recordar, y me corrijo de paso, que la ESMA nunca dejará de ser la ESMA. No hay que decir ex-ESMA, como dicen los que creen que la ESMA se tiene que convertir en otra cosa. La ESMA es la ESMA y no es ex-nada. Se haga lo que se haga allí. Te invitamos a pasar por IMPA. Nosotros fuimos el año pasado de la noche en los museos y pasamos por IMPA, nos daba cariño y a la vez nos daba curiosidad en una noche tan especial ver si iba a ir mucha gente, y eso desbordaba de gente para ver el museo de la fábrica, de esa fábrica que tiene 100 años, para ver, por ejemplo, esta vez a las 9 de la noche a Vicente Cito Lema haciendo un homenaje ni más ni menos que a Julio Cortázar, también a 100 años de su nacimiento, o para a las 10 de la noche hablar sobre el libro Jorge Julio López, Memoria Escrita, donde van a estar los compiladores, el compilador Jorge Catervetti, y va a estar Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, a la presentación de la revista del museo, que va a ser a las 23, la revista Museo IMPA, muy bien hecha con la gente de la Cátedra de Diseño Gráfico, de la Cátedra de la Rico, Rico. ¿No? Uh-huh. En la que vos colaboraste este año también. Bueno, y entre tantas otras cosas que va a haber allí en IMPA, la fábrica, un centro cultural también, en Querandíes 4288, aquí en Almagro, aquí cerquita. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Vos ya quedás fija de vuelta. Yo quedo fija, sí. Si bueno. Se me permite, quedo fija. No sé. Vos estabas buscando reemplazante, por ahí encontraste, no tengo problema. Sé que hay gente más optimista que yo, que sabe hacer mejor radio. No sé, aire, ponele que sabe hacer mejor. Producción, no sé si hay alguien mejor que yo, pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿La tomamos de vuelta? No sé, fíjate. ¿La tomamos de vuelta? Braulio me dice que sí, estás tomada de vuelta. Por Braulio, porque por vos.